Sí, cómo no. Bueno, estaba escuchando la columna de América Latina que pasaron recién y justo arrancó un poco por el final, pero contándoles que anoche hablé con Eduardo Nachman, hijo de Gregorio, que está allí en México desde hace un tiempo. Él es miembro de la red de Solidaridad con Chiapas, y está allí presentando el documental que refleja este legado de su padre, ¿no? El documental se llama Gregorio por Nachman, que es el recorrido que él inició, Eduardo, como hijo, para, bueno, sostener la memoria de la desaparición de su padre y de todos. Como él dice, todos los desaparecidos merecen un documental, ¿no? Trayendo un poquito a pie una vez que Norita Cortiñas dijo algo similar, que cada madre y cada abuela merecía una biografía. Él allí está participando de jornadas, acompañando a los familiares de las víctimas de estos estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Y recogiendo el legado de Gregorio, que fue, como bien dijiste, actor, director de teatro marplatense, desaparecido el 19 de junio del 76. ¿Cuál es la historia de Gregorio? ¿Cómo, digamos, él fue secuestrado en Mar del Plata? Sí, él fue secuestrado en Mar del Plata por un grupo de tareas, un grupo comando de tareas, que fue a buscarlo al departamento donde vivía con su familia. No lo encontraron allí, lo encontraron en un comercio en el que él trabajaba. Digamos, la militancia de Gregorio pasaba no solo por ser un hacedor cultural, sino que su compromiso político y solidario, digamos o sea, lo llevaba a cada plano de su vida. Y, por ejemplo, trabajaba en una escribanía dándole facilidades para préstamos, para viviendas a compañeros trabajadores. Bueno, quizá un poco por eso, hacía poquito que había entregado ¿Una película? No, no, no, no, no, estaba hablando Un terreno, una de vivienda. sí, facilidades Claro. a los compañeros trabajadores que, bueno, estaban en la lucha como él y bueno, fue secuestrado de allí. Hacía poquito que le había entregado una facilidad a Luis Conti, que también fue desaparecido ese día, otro actor marplatense. Y al Él algo tenía, de... Ah, sí. no, de contanos, contanos. No, no, que tenía una impronta ideológica muy marcada, ¿no? Si bien no tenía militancia partidaria, no tuvo militancia partidaria conocida, pero como recuerda su hijo Eduardo, solidariamente se comprometía con todas las causas que consideraba injustas y tenía esta idea de llevar el teatro a los barrios, a las cárceles, a los sectores marginados, o sea, de sacar el teatro como cuestión revolucionaria también. Claro. Y en esta militancia que él hacía, de pronto, digamos, es secuestrado. ¿Cómo es ese contexto? ¿En qué marco es secuestrado? Porque algo de este relato puede hacer su hijo Eduardo, porque era, digamos, era grande en ese momento y tenía contacto con su padre. Claro, el camino de Eduardo se da a la inversa de las madres, ¿no? Porque él, bueno, siendo su papá, a Gregorio lo secuestran cuando tiene 46 años y él inicia un recorrido de búsqueda de su papá, paralelo al de madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero a la inversa, ¿no? Porque le está buscando a su padre desaparecido. Y sí, se lo llevan y prácticamente hay poco registro de dónde pudo haber pasado a partir de ese momento. A partir de algún testimonio de sobrevivientes, se supo que pudo haber estado por el Pozo de Banfield o por otro centro de clandestino llamado Puente 12. Pero bueno, el camino recorrido por la familia y por Eduardo, paralelo al de las madres, ¿no? De recorrer hospitales, hasta han ido a la comisaría cuarta de La Plata, que era célebre justamente por alojar presos políticos. Claro, incluso él mismo fue perseguido, ¿verdad? Él fue perseguido porque Eduardo tenía, siendo adolescente, ya tenía una militancia política primero en la escuela, luego en un corto paso por la facultad, y lo acompañaba mucho a su papá. De hecho, él recuerda no tener prácticamente vacaciones de verano porque, bueno, durante las temporadas se trabajaba mucho para hacer teatro. Y en la familia se trabajaba pulmón para hacer el teatro que Nachman proyectaba. Y contanos un poco de este documental que hace Eduardo recordando un poco la historia de su padre. El documental también se basa en una obra de teatro del mismo nombre que realizó Edu Nachman en un teatro independiente marplatense que se llama El Séptimo Fuego. Y bueno, es una suerte de rompecabezas que él va entramando para mantener el legado de su papá. Y bueno, a partir de la hechura, digamos, de este documental, fue también conociendo cómo repercutió en la propia familia, ¿no? Porque durante muchos años sus hermanos mantuvieron un silencio, en principio por el temor, porque Claro. justamente habían estado siendo amenazados, y luego por la incertidumbre y bueno, y por lo que había pasando. Refleja el trabajo realizado, el trabajo artístico y teatral realizado por Gregorio y la impronta que dejó Mar del Plata, que por ejemplo, una de las salas del Teatro Auditorium lleva su nombre, por votación de los teatristas marplatenses. Y bueno, el 19 de junio, en conmemoración de su secuestro y su posterior desaparición, se conmemora el Día del Teatro Marplatense. ¿Alguna apreciación más que nos tengas para contar acerca de la nota cuando estuviste cerca de su hijo? Sí, básicamente que Edu recupera este peregrinar político del padre, que continúa la lucha del legado, como te digo, ahora está, él es docente jubilado, Eduardo, pero ahora está desde hace tiempo, desde hace algunos meses en México, participando de jornadas, presentando justamente el documental y también participando de las jornadas que reflejan este año de sostén de la memoria, verdad, y justicia. Sí, un poco también recogiendo, ¿no?, el legado de su padre. Hoy vos contabas algo de parte de la historia de Gregorio, de cómo también acercaba el teatro a la gente. Una de las cosas que vos recuperabas ahí en la nota, él decía, si la gente no va al teatro, el teatro debe ir a la gente. Y un poco también, de alguna forma, uno podría decir que su hijo recoge ese legado también, difundiendo, digamos, trayendo al presente las memorias de su propio padre, ¿no? De alguna forma. Absolutamente, sí. Sí, es el camino que ha transitado Eduardo, que lo sigue haciendo. De hecho, a partir de su primera vinculación con esas rondas iniciales de madres y abuelas de Plaza de Mayo en plena dictadura, cuando él estaba con su identidad cambiada, digamos, por temor y Claro. que buscaba a su papá en Buenos Aires, por todos lados, ¿no? Básicamente en Buenos Aires porque había posibilidad de que él allí estuviera, bueno, ha quedado un cariño y un vínculo inquebrantable con Nora Cortiñas, con Mirta Maravalle, madres fundadoras, que bueno, eso también es parte de este camino iniciado por Eduardo en memoria de su papá.